Comunicación interna. David es nuestro jefe de inversión estratégica. David is our chief investment strategist. Es solo un beneficio no realizado hasta que vendas. It's only a paper profit until you sell. La generación del baby boom tiene un montón para invertir. Baby boomers have a lot to invest. ¿Cuál fue el precio de cierre? What was the closing price? Tu casa puede ser el aval. Your house can be the collateral. Los inversores están perdiendo optimismo. Investors are losing optimism. ¿Qué me dices de los activos intangibles? What about the intangible assets? Eso es difícil de cuantificar. That's tough to quantify. ¿Quiénes son sus competidores principales? Who are their main competitors? ¿Cómo calcularon la depreciación? How did they calculate the depreciation? Tendrás que preguntar al contable. You'll have to ask the accountant. Las acciones cayeron la friolera del 16%. The shares dropped a whopping 16%. He analizado su rentabilidad. I've analyzed their profitability. Hay un montón de ratios que puedes calcular. There are a lot of ratios you can calculate. Creo que la relación precio-beneficio es muy importante. I think the PE ratio is very important. Sus bonos han sido degradados a bonos basura. Their bonds have been downgraded to junk. Los inversores están preocupados por el riesgo de reembolso. Investors are worried about repayment risk. ¿Qué sectores están calientes? Which sectors are hot? Nuestros analistas son alcistas en el sector petróleo. Our analysts are bullish on oil. ¿Qué me dices de los mercados tecnológicos? What about tech stocks? No inviertas en empresas que no entiendas. Don't invest in companies you don't understand.